Jesús no lo dejaría en la calle. Bajé el carro, puse delante de un motelcito que había allí. Pregunté, ¿hay un cuartito ahí para una señora? La encontré borracha, soy un pastor. Sí lo hay, lo puede poner ahí. Le digo, ahora tú me vas a ayudar a cargar a esta mujer. Y yo ni chiquito, la mujer iba con brazo caído así, porque yo era chiquito y ahí iba así. Y llamé a la mujer del cuadro para que todo el mundo me viera. Y le fui. Y la pagué una noche en un motel. Dijo, Junior, ¿estás ahora satisfecho? That's fine. Junior entró en el carro y dijo, ok. Ahora ella va a dormir calentito. Jesús haría así. Y dije, sí, Jesús es Jesús. Entonces yo puse un card mío debajo de la almohada de la mujer. Llego a la casa y Junior hizo toda la historia. Y jamás se olvidó. Cada vez que pasamos delante del shop, ella se dijo, Junior, no invente. La sorpresa mía cuando yo regreso de viaje, un mensaje en la máquina. La mujer estaba cuerda, la mujer estaba bien, coherente, y dice, Reverend Irion, gracias por pagarme una noche en un hotel y la caja de donas. Ahí en el hotel vino alguien distribuyendo folletos el día siguiente y me hablaron de Jesús. Conocí a Cristo, ahora estoy en un centro de recuperación. El Señor salvó mi alma y estoy en un centro de recuperación. Gracias por preocuparse de mí y no dejarme en la calle. Le fui a decir eso y le dije a Junior, y Junior, ¿viste, papi? Jesús no nos dejaría en la calle. Jesús no nos dejaría en la calle. Pero qué riesgo me tomé yo, hermano. Qué riesgo me tomé yo. Si yo no hago esto esta noche, Junior se quedaría grabado en su mente que yo la dejé echada en la calle. Por más amor y misioneros y amor y predique y va, él nunca, porque él no podía entender con 5 años de edad, dejar a una persona echada en la calle. Vamos a volver, hermanos, a hacer todo lo que podemos para que el mundo vea la luz de Cristo en nosotros, para que el mundo sepa que nosotros somos diferentes, para que la gente sepa que tú y yo, la luz de Cristo brilla en nuestra vida, que nosotros somos distintos, que adentro de nuestro corazón, la Biblia dice, brillen tus obras delante de los hombres para que todos sepan, amáis unos a los otros para que sepan que somos discípulos cuando amáis los unos a los otros. Vamos a volver a ser ejemplo. Vamos a volver a ser padres de verdad. Vamos a volver a ser madres de verdad. Vamos a volver a dar una educación a nuestros hijos tremenda. No amamos en palabras, pero amamos en hecho y en verdad. Vamos a amar de verdad. Vamos a salvar esta ciudad. Vamos a predicar evangelio. Vamos a alimentar a los pobres. Vamos a ir bajo los puentes. Vamos a levantar a esta gente que está sin Cristo. Vamos a llevarlo. Donas, levántalo. Vamos a darlo. Vamos a trabajar. Ahí mismo donde estás, inclina tu cabeza y cierre tus ojos.